Muchísimas gracias. Bueno, pues no vamos a terminar sin procurar sacaros una sonrisa, que sería, eso es, que Antonio está hoy muy serio, ha entrado como el hombre del traje negro con su camiseta negra y sus gafas de sol oscura, y me ha asustado, ¿no? Pero bueno, Antonio es un tío fenómeno. Bueno, pues tenemos por usos y costumbres terminar el programa con un pequeño gag que nos haga esbozar una sonrisa. Si hoy lo logramos, pues tarea bienvenido. Conseguida, claro. ¿Vale? Así es que, música, maestro. Ponemos la sintonía. Papá, estamos en mi cole. ¿Cómo mola? Sí, hija. Hoy hacemos un programa especial con los niños y las niñas, la familia, los maestros, las maestras en el patio, como tiene que ser. Claro, es que el patio es la mejor aula del cole, nos encanta. Es que jugar y pasarlo bien y hacer amigas y amigos también es aprender. Sí, ¿y sabías que también hoy es el Día Internacional de las Familias? Efectivamente, es que las familias son muy importantes y tienen derecho a su día. Anda, ¿y el resto de los días ya no somos familia? Que parece que celebramos un día y ya quedamos bien con todo el mundo y se acabó. Y el resto de los días, pues si te he visto, no me acuerdo. No, cariño, no. No es así, mira. Es para recordar a todo el mundo que la familia es la unidad básica de la sociedad y que hay que cuidarla. Ah, ¿será eso que tú dices? Oye, ¿a qué han hablado muy bien los niños y las niñas del cole? Bien, no, súper bien. Se hacen cosas súper chulas en este cole. Claro. Yo creo que si nos dejaran a las niñas y a los niños organizar más cosas y decidir cómo queremos que sean los coles, pues harían cosas súper chulas. Pues seguro que sí. Y se podría hacer también un programa de radio con las niñas y los niños para opinar de las cosas que nos gustan o nos preocupan o lo que queramos, que también tenemos que expresarnos y que todo el mundo nos oiga. Sí, dar voz a las personas que lo necesitan es uno de los objetivos de esta radio. Vale, pues se los proponemos a la AFA y a los profes y a funcionar. Que nos ayuden, que para eso está la familia. Bueno, que te estás emocionando demasiado. La idea es muy buena, pero hay que estudiar los pros, los contras. Pues estudia, que la abuela siempre dice que querés poder. Y así demostramos que las niñas y los niños de la pública hacen muchas cosas y se nos oye. Desde luego que sí. Hay que defender siempre a la escuela pública. ¿Ves qué rápido nos hemos puesto de acuerdo? No hay nada como hablar para entenderse. Vamos a pensar cómo hacer el proyecto de tu radio, tu cole, así es la pública. Vale, pero eso ya lo vamos a dejar para mañana, ¿vale? Que te vienes arriba y te desbocas. ¡Ole! Bueno, este ha sido este pequeño gas. José, buenas tardes, encantado de verte por aquí. Es que tenemos aquí a un antiquísimo amigo de largas y abnegadas batallas. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotras aquí esta tarde en este patio precioso y cuidadísimo. Bueno, y espero que os hayáis entretenido, los que estáis al otro lado escuchándonos y las que estáis por ahí, esperando que hayamos ofrecido una tarde entretenida, amena. Es verdad que esta tarde ha sido una tarde distinta, la tarde va cayendo, los niños se están retirando, porque efectivamente, bueno, pues llegando ya a una hora determinada, les toca a los niños que bajarle los decibelios, baños, terapia, cena... esas cosas, ¿no? Sin lugar a dudas ha sido una experiencia extraordinaria, aunque yo lo de que el pozo esté constantemente echando agua le veo algunas lagunas, ¿no? Pero bueno, eso ya como no viene a cuento. Como ruido de fondo de la radio, sí, rodeado bucólico, de aquí. Bucólico y precioso, sí. Con el limonero, sí, atacándonos con el duende ese. Bueno, que efectivamente. Ha sido especial, ¿eh? Ha sido una tarde especial. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Esperemos no haberos defraudado demasiado y que sepáis que el próximo día 22... estamos ya ultimando los contenidos para ofreceros otra vez, en esta ocasión desde nuestro estudio, en María Cristina 1, una buena tarde de radio. Ana, un besito. Un besito, Enrique. Nos despedimos. Chico, técnico, aquí. Javi. ¿Dónde está mi otro amigo? Compis. ¿Dónde está? Está por ahí. Sí, que estás por ahí. Entendido. Bueno, pues un abrazo grande a todos y todas. Hasta la próxima. Hasta luego.